Cristiano Alberto Tosani, se puede tomar así. Vamos a regresar también con sus datos personales, su nombre completo, Roberto Tosani, y algún sobrenombre o apodo. Los 3 años de edad, Pedro. ¿Y ha tenido alguna causa penal o algún proceso que haya concluido con la anterioridad? Sí, desde el año 1986, la causa número 44, causa CAMS, ante el tribunal, el Pedro de la Cámara Federal Porteña. ¿Cómo terminó esa causa? Una condena para mi persona de 4 años, porque no sé si la figura ahora creo que estos métodos en las personas de Isidoro de Aibra, Silvia Cristina Mascul, Lidia Pamarero de Aibra y Juan Aibra. Concretamente, en la causa de 2021, calculada para la de los América y otros, y en sus condiciones de cuando usted trabajaba como administración agente, cabo primero sucesivamente en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a partir del 19 de mayo de 1976 hasta el 30 de septiembre de 1978. En esta causa se lo acusa de ser coautor material de evasión ilegal de la libertad cometida por un funcionario público, en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencia o amenazas y por haber durado más de un mes. Y finalmente, como cómplice primario, que lo participó el Código Penal, el delito de sustracción de un menor de 10 años, de acuerdo con la pretensión del artículo 146 del Código Penal, y la víctima resultaría ser Clara Anaís Mariana. Pregunto formalmente si va a entrar. Voy a entrar, señor presidente. Lo escuchamos, señor Cosarín. A mis 60 años entiendo que hubo 2 carros de bomberos, uno era azul y el otro era rojo, que algunos jóvenes idealistas se subieron en uno de esos carros de bomberos y creyeron que la institución, justicia, la institución, ejército, la institución que usted quisiera de la República, había que arreglarla tirando piedras desde afuera hacia adentro. Y que en otro carro de bomberos, otros jóvenes, nos subimos pensando lo mismo, pero que había que arreglarla cuidando desde adentro hacia afuera. En definitiva, pasaron años tristes, hubo muchos ideales y seres humanos, hombres, mujeres, muertos, desaparecidos, prisioneros políticos, muertos de nuestro lado en cantidades importantes, inocentes también muertos, con seguridad. La sangre que se derramó en los 70 no se recupera y ojalá, yo estoy equivocado y con estos juicios y nuestras condenas se solucionen y haya una Argentina nueva, que no haya más mejores. Y para eso sirve, estoy dispuesto al sacrificio que hacer. Jamás fui personal del denominado puesto bajo. Todas las funciones de la policía fueron durante el año 76, desde mayo del 76 que ingresé, hasta que se inició la investigación del caso Braille, donde me integré a esta comisión que presidía el comisario Petro Russe, en la custodia del director general de investigaciones, que era el comisario general Chicolás. A partir de ahí, integré las comisiones de todo lo relativo al caso Braille. Como tenía alguna habilidad para hacerlo, hacía acopio de información en la Dirección General de Investigaciones, acomodando como su secretaría la información procedente de los detenidos del caso Braille por parte de los interrogadores del caso Braille, de los sumariantes del caso Braille. Yo jamás trabajé en el puesto bajo, sí concurrí en varias oportunidades. Cada detenido del caso Braille debía ser alojado o trasladado al puesto bajo. Jamás trabajé en Puerto Rico y jamás trabajé en ninguna patota, salvo en esta comisión que le estoy enumerando. Jamás. Jamás en el Corte Martínez, sí en la custodia del director de investigaciones. Hasta que en el año 77, después del caso Braille, se produce una segunda investigación que se llama Operativo Amigo. Y era relacionado a la detención del periodista Jacobo Timmermans. Mi trabajo en cuanto a la detención del periodista Robotina estuvo reducido a los careos y evasiones que se hicieron en la jefatura de policía. en el despacho del subdirector general de investigaciones. Posteriormente se hizo un operativo y se llamó Claridad. Y lo que lo quiero Claridad, lo conozco por las carpetas, no conozco ni la cara de los detenidos, salvo en un caso específico que yo fui responsable de la detención. Y ese día no estaba ni siquiera el comisario Pedro Rosa ni ningún oficial superior. Fui yo directamente y el secretario de la Dirección de Investigaciones nos pidió que había que estar detenidos a la familia Vilaje, que vivía a 4 o 5 cuadras de la jefatura de policía. Acusado de juicio por otro hecho, el hecho de la calle 30. Sí, doctor. Sobre este punto no se ha manifestado, le pregunto si tiene algo que declarar al respecto. Yo le dije de la calle 30, lo declaré en el cuadro del doctor Coraza. Yo no estuve presente, pero a esta altura conozco perfectamente y conoce todo el mundo perfectamente lo que pasó en la calle 30. En la calle 30, el comentario era de que fue el tiroteo más grande de la ciudad de La Plata, que había durado 5 horas y que habían participado 200 efectivos de distintas fuerzas de seguridad. Que había muerto terroristas, había muerto un policía, había resultado de ellos otros. ¿Qué le puedo decir hoy? Lo que pasó en la calle 30, que en la calle 30 había una casa mata. Y yo me atrevería, y creo que hay alguien a quien debemos respetar por sobre todas las cosas, que es a la señora Sofía Mariani. Prefería dejar para más adelante y si alguien aclara las cosas, que no mejor. Si no, le doy mi palabra a Dolor, que antes de que escuche también, yo le voy a decir lo que conozco de la calle 30. No estoy arrepentido de haber sido policía durante 27 meses y no estoy arrepentido del trabajo que desarrollé. Yo creo que hemos ganado o han ganado en su momento algunas ideas y hoy están ganando otras. No creo que ni las unas ni las otras sirvan a la recomposición social del Estado argentino. No estoy arrepentido de haber sido policía del trabajo que desarrollé. La lucha que nos parió.